Pensando en esta, en esto de enganchando de alguna manera con esto de las redes de solidaridad, pensaba si han podido ir recorriendo las distintas organizaciones sociales en las cuales tanto la forma que tengan de centros culturales, clubes barriales, uniones vecinales, ha habido una baja importante de programas, de acompañamientos y en muchos casos una persecución y también un tratamiento como si fueran comercios, ¿no? No sé si hay alguna Mira. Propuesta o cómo han visto esta realidad. Muchos también transformándose en merenderos. Sí, hemos estado recorriendo organizaciones sociales y la situación de las organizaciones sociales es terrible, porque algunas que tenían convenio, hoy todavía no se firman convenio a organizaciones sociales, te estoy hablando de 20, 25 años, convenios con el Estado, hoy no están teniendo esos convenios. Es más, hay organizaciones sociales que hace 9 meses que se le debe el dinero de ese convenio que tenían, o sea que están tratando de subsistir como se puede. Y algo que nosotros en nuestro gobierno habíamos trabajado mucho para que ya no hubieran tantos comedores, por eso se hizo el programa del comer juntos en familia. Hoy cada vez nos encontramos que hay más merenderos. Gracias a Dios hay gente solidaria todavía, pero es terrible que hayan tenido que abrir tantos merenderos, porque ya los chicos, aunque sea en el merendero, están tomando esa copa de leche. Pero la situación de las organizaciones sociales es muy compleja, lo que es, hay un Estado totalmente ausente en lo que es el tema de la promoción, la protección y la restitución de los derechos. Esto que te decía, que los chicos, la deserción escolar cada vez es más grande, y esto se puede ir viendo cuando uno está caminando el territorio. Yo también soy parte de una organización social y te puedo decir que es muy difícil poder trabajar en la organización social, porque siempre, ¿cuál fue la función de la organización social? Es el nexo entre la gente y el Estado, que uno siempre haya podido coordinar. Hoy no estamos pudiendo coordinar porque no hay políticas públicas en este Estado. Sí, también lo que planteaba Pablo con el tema de la renovación. Muchos de los integrantes de las listas venimos, de hecho, de esas organizaciones. En mi caso particular, vengo de las bibliotecas populares. Trabajo en una biblioteca popular en el barrio 26 de Enero de Las Heras y tenemos el mismo diagnóstico de Mani, digamos. Siempre tuvimos una posibilidad de coordinación y hoy no lo tenemos. Entonces, vemos esta, es muy difícil porque es al tratarte no como una organización social, sino como una empresa con criterios de empresa para la entrega de un subsidio que es mínimo y es un subsidio anual, te piden una cantidad de papeles que la verdad que es muy complicado y esas condiciones cada vez se van endureciendo. Nosotros, no es que antes no estaban, pero vos por ahí podías pedir una prórroga para poder pagar un contador esto y hoy no hay nada, vos no llegaste, no cumpliste, quedás fuera. Entonces, claro, ellos dicen, sí, más subsidios. En realidad no es que haya más subsidios, es que al haber menos organizaciones que pueden cumplir con los requisitos, hay la misma cantidad de plata que se divide entre menos. Entonces es una situación complicadísima. Y además, en nuestro caso, hemos tenido muchas veces que cambiar por ahí el tema de biblioteca popular y agregar esta cuestión del merendero, del comedor, porque los chicos se están acercando más por eso que por ahí por otras opciones como el apoyo escolar, que siguen estando, los talleres de guitarra y todo, pero la realidad es que los chicos vienen a tomar la merienda. Bueno, Quería comentar algo con respecto, que me quedó ahí con lo que decíamos del tema de la Red Bus. El domingo pasado tuvimos una actividad con unos adolescentes, ¿no? Una mamá tenía unos pasajes, vinimos con esos pasajes, pero no teníamos cómo volver. Capilla del Rosario, estoy hablando. Estuvimos más o menos 2 horas buscando dónde recargar la Red Bus. Como no encontramos, una mamá se fue hasta el centro. Fue a recargar el centro y el sistema estaba caído. O sea, tampoco podía recargar. O sea que estuvimos 4 horas tratando de conseguir tarjeta para que cada chico volviera a su domicilio. Entonces yo le pediría al señor gobernador que se ocupe un poco antes de llevar gente tan detenida, por la solidaridad, porque somos solidarios. Y yo sí subo al colectivo y le voy a seguir pagando a todo aquel que no tenga para poder pagar su pasaje. Así que de última podría poner una carga arriba de cada micro si quiere que nadie se robe el pasaje de colectivo. Bueno, les agradecemos mucho que hayan venido. Seguramente vamos a volver a charlar en algún momento. Esto no termina acá. Así que muchas gracias y será hasta la próxima. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. Gracias por el espacio y seguramente vamos a volver. Seguro que sí. Bueno, hasta pronto.